¡Ay, ay, ay! ¡Que se viene, que se viene! ¡La langosta! ¡Cuidado con la ropita, señora! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado con la langosta! ¡Te voy a comer como una langosta! ¡Te voy a comer como una langosta! ¡De la cabeza a los pies! ¡Como una langosta! ¡De la cabeza a los pies! ¡Como una langosta! Dice que la langosta se come todo y lo destroza. Dice que la langosta se come todo y lo destroza. Yo quiero ser tu langosta para comerte toda. Quiero ser tu langosta para comerte toda. Y tú con ese cuerpito a mí siempre me provoca. Con ese cuerpito a mí siempre me provoca. ¡Ay! Voy a comer, mamita. Para comer tus zapatitos. Como una langosta. Para comerte la pollera. Como una langosta. Y te como tu blusita. Como una langosta. Y te como el corpiñito. Como una langosta. Y también la bombachita. Como una langosta. Y ahora que está desnudita, te voy a comer. Ay, te voy a comer. Como una langosta. Te voy a comer. Como una langosta. De la cabeza a los pies. Como una langosta. De la cabeza a los pies. Como una langosta. Y yo te como los ojitos, también te como la orejita. Y yo te como la boquita, después te como los pechitos. Para llegar a tu ombliguito y así comerte de a poquito. Y ahora te voy a comer como una langosta. Ay, ay, ay, que te como como una langosta. Yo te como los ojitos, también te como la orejita. Y yo te como la boquita, después te como los pechitos. Para llegar a tu ombliguito y así comerte de a poquito. Y ahora te voy a comer. Ay, ah, como una langosta. Te voy a comer. Como una langosta. Te voy a comer. Como una langosta. De la cabeza a los pies. Como una langosta. De la cabeza a los pies. Como una langosta. ¡Quiero ser la langosta para comerte toda mi vida!